No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. Forma parte de la dieta habitual en muchos países de América. Es un alimento sumamente nutritivo y antioxidante y se obtiene básicamente al moler los granos de maíz enteros hasta obtener harina. Te hablo del pinole, un alimento con muchas propiedades y beneficios. ¿Los conoces? El pinole proviene de la palabra náhuatl pinoli, que significa harina de maíz. Es también llamado pinolillo, grano antiguo originario de los aztecas que se extendió a lo largo de Mesoamérica. Está hecho principalmente, como dijimos, de maíz molido tostado, que luego se mezcla con cacao, agave, canela, semillas de chía, vainilla y otras especias. El polvo resultante se usa como ingrediente para hacer distintos alimentos como cereales, productos horneados, tortillas y bebidas. Si corres y haces recorridos de distancia, el pinole no debe faltar en tu dieta. Como tal, esta harinita te ayuda a recuperarte pronto y a cargarte de energía. De hecho, es lo único que consumen durante las largas competencias los corredores tarahumaras. Los rarámuri no estiran ni calientan el día de la competencia. Christopher McDougall, escritor de Nacidos para Correr, lo documenta en su obra. Durante las competencias de más de 60 millas, no toman ninguna bebida procesada, rica en electrolitos y sobre todo en azúcares. Tampoco consumen barritas energéticas cargadas de proteínas. Se alimentan de poco más que maíz molido, pinole o de atole, que es pinole disuelto en agua. El pinole se puede consumir de diferentes maneras, tanto en sólido como en líquido. Tiene gran contenido de proteínas, entre las que destacan la albúmina, globulinas, gluteínas y prolaminas. Es rico en fibra dietética, es decir, tiene un contenido de 10 veces más fibra insoluble que fibra soluble. La fibra soluble retiene el agua y se vuelve gel durante la digestión, con lo que la retrasa, así como también retarda la absorción de nutrientes del estómago al intestino. En cambio, la insoluble acelera el paso de los elementos a través del estómago. Es fluente importante de carbohidratos, contiene también fructosa, glucosa y sacarosa. Es excelente fuente de ácidos grasos y vitaminas como la tiamina, riboflavina, vitamina A, E y B1. Tiene gran cantidad de minerales como fósforo, potasio, calcio y magnesio. Es rico en fitoquímicos, es decir, sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal biológicamente activas. De acuerdo con estudios recientes llevados a cabo en Japón, los fitoquímicos del maíz tienen un efecto positivo sobre la arteriosclerosis, la diabetes y la artritis. El pinole de maíz azul contiene gran cantidad de flavonoides, pigmentos naturales que protegen al organismo del daño de agentes oxidantes. Contiene incluso más flavonoides que los arándanos y por ello el pinole es un antiinflamatorio maravilloso natural. Parte importante en la formación de colágeno tan necesario para mantener nuestras articulaciones sanas y la piel joven. El pinole retrasa el proceso de envejecimiento, estabiliza y protege tus venas y arterias de los radicales libres, así como también favorece tu circulación sanguínea y por ende reduce el riesgo de ataques al corazón. Tiene una acción diurética sobre los riñones. No contiene gluten, por lo que es apropiado para los celíacos. Los nutriólogos recomiendan que se consuman 2 o 3 cucharadas soperas de pinole en el desayuno, en forma sólida o disuelto en agua caliente. ¿Por qué no adoptarlo en tu dieta? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.